del barrio. Bienvenidos a un viaje de dos horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. You are in tune to the sound of this generation. With the man Kyoto back with the version that you wrote last creation. Hola, hola, hola, ¿cómo les va a todos por ahí del otro lado? Esto es Paladar Negro. Sí, sí, sí, sí. Las dos horas de musiquita negra. Hoy con un especial más que especial. Ahora les voy a contar. Este es el programa 63, amigues de Paladar Negro. Yo soy Barba Mafric. Y como les decía hace unos segundos, hoy es el especial Jamaica. Justamente está sonando de fondo, subiendo que Mati. El gran Augustus Pablo. Voy a hacer una selección de temitas de todos los tiempos. Obviamente que si me va a quedar alguno en el tintero, es imposible. Es humanamente imposible meter en dos horas y encima con lo que habla esta mujer va a ser complicado. Pero hice una selección de algo de lo viejo, algo nuevo, algo clásico. Estoy más bien hitera, así que quédense ahí. Los invito igual a los que no estén de acuerdo con la lista al final del programa o quieran agregar algún tema o quieran pedirlo, que lo hagan a Paladar Negro Radio por Facebook o Instagram o al 115-691-9143 y ahí me mandan sus sugerencias de temitas. Tienen que ser obviamente de Jamaica, ¿no? Les recuerdo que además de escucharnos por la página, se pueden bajar la aplicación al celu, que es mucho más fácil. Y también les recuerdo que hay unas retransmisiones de este programa que salen los sábados a las 22 desde Córdoba por radiolaronda.com.ar y los miércoles a las 21 desde San Luis por radioreselecta.com.ar. Ah, y también estoy haciendo una participación en un programa hermoso y muy... Imagínate que uno de los columnistas es Willy Crook. Como para que tengas una idea, y laburan la misma columna que yo, que es Dios es Negro, y estoy hablando del programa Sintonía Fina de la 102.3 de la Universidad de Córdoba. Estoy ahí tirando un poco de data de hip hop y derivados. Eso lo pueden escuchar. Puede salir cualquier día de lunes a viernes 18 a 20, es así. Y si no están en Córdoba, lo pueden escuchar por cba24n.com.ar. Así que es toda la data, si les interesa escuchar algo de calidad, porque el programa en sí tiene mucha calidad y mucho contenido cultural, se los súper hiper recomiendo. Y bueno, vamos a ir entonces a empezar este especial de Paladar Negro. Jamaica, esa isla tan pequeña del mar Caribe que fue y todavía es capaz de mover con sus ritmos a todo el planeta, es lo que nos trae hoy aquí. No importa de dónde estés escuchando esto, ni tu estatus social, ni siquiera tu preferencia musical. Seguramente va a haber un tema que venga de Jamaica que te flashee muchísimo, que sea algo importante en tu vida. Sabemos que Jamaica es mundialmente conocida, sobre todo por el reggae, pero hay muchos estilos más, muchos que antecedieron al reggae, como por ejemplo el abuelo del reggae, que no es el ska, sino que es el mento. Este género fue muy popular en todo el Caribe a partir de 1910, por ahí, toda la primera mitad del siglo XX, y la época dorada fue en los 50, que es justamente de donde sale esta maravilla que vamos a escuchar ahora, y estamos abriendo el Paladar Negro especial Jamaica con algo de mento. Les explico, no va a ser cronológico esto, ¿eh? A partir de ahora voy a empezar a mezclar de todo, pero empezamos del principio. Esto es The Island Champions, Big Bamboo. I asked my woman, what could I do to make her happy and keep her true? She said, the one thing I want from you is a little piece of the big bamboo. For the big bamboo, it grows good and long. The big bamboo, it grows always strong. The big bamboo stands up straight and tall. The big bamboo blazes one and all. I gave my woman a coconut. She said, my friend, let's smoke a butt. Though I know you are good to me, what good is a nut without the tree? For the big bamboo, it grows good and long. The big bamboo, it grows always strong. The big bamboo stands up strong and tall. The big bamboo made his one and all. I gave my woman a sugar cane. Sweet for the sweet, I did explain. She handed it back, to my surprise. She liked the flavor, but not the size. For the big bamboo, it grows good and long. The big bamboo, it grows always strong. The big bamboo stands up straight and tall. The big bamboo blazes one and all. I gave my woman a banana plant. She said it sure looks elegant. It's much too nice to go to waste, but it's much too soft to suit my taste. For the big bamboo, it grows good and long. The big bamboo, it grows always strong. The big bamboo stands up straight and tall. The big bamboo pleases one and all. Well, ever since this world began, man pleased woman as best he can. But women I know are only true to men who give them the big bamboo. Yes, the big bamboo, it grows good and long. The big bamboo, it grows always strong. The big bamboo stands up straight and tall. The big bamboo blazes one and all. Ruben, what are we going to do then? Slow down. Well done. Yo, so me say again. Slew them up be a feelings them a carry. Them done but already and them can't say them sorry, yeah. Slew them up be a feelings them a carry. Who no want to do them something again? Well, yo, what you with me? Who them a could have had that them a try? Them got this King Selassie, what you all of them die, yeah. Who them a me go see them with this well? Them this money well and them soul gonna hell, yeah. Who them a could have who them walk us? Them this Marcus, I know them all by the dust, yeah. Who them a me go tell them this plan? Tell them can't this mama hurt. You know see a dead man them. Don't be man them. And I not know with them. The fire fi burn them. Them don't can them. I be a dead man them. Them don't know like me. I'm don't know like them. Tell them. You know see a dead man them. Don't be man them. And I not know with them. The fire fi burn them. Them don't can them. I be a dead man them. Them don't know like me. I'm don't know like them. Tell them some men don't keep no funny man friend. Tell them some men don't keep no fear mother friend. Now go stoop low me chat the waggy road them. The fire, yeah. It tread upon the nickname. Who them a could have had that them a try? Them this King Selassie what you all of them die, yeah. Who them a me go see them with them spell? Them this money well and them so down a hell, yeah. Who them a could have who them want cause? Them this man cause I know them all by the dust, yeah. Who them a me go tell them this flirt? Tell them can't this mama earth. So me burn up them dirty heart. Them evil heart and them corrupt heart. No too much snake on the grass. Bow to the boss. Move too fast. Me tell them about this harm. Who tell them to provoke the youth them to rot. Now the youth them say them not trust me. Shut up the dark. Not take no check now. No fool talk. Them know who and who are come straight from them heart. Know who are hypocrite from the way all them talk. This the emperor and watch the whole of them last. Can't even find food to put in at them chat. Not even bicycle much less than the cat. Can't even creep much less to walk. Them can't even smile nor laugh. The one your name. Who them a could have had that them a try. This King Selassie what you all of them die, yeah. Who them a me go see them with them spell. This money well and them soul gonna hell, yeah. Who them a could have who them want cause. Them this Marcus I know them all by the dust, yeah. Who them a could have had that them a treasure. Tell them them can't this mama meager. Yo, since the dog you wear like them never get a pence. Seems like them go a school and go on bench. Them not have no faith, no confidence. No old nights, them not black, no reverence. Find out say no fat them disobedience. So me find out them don't have no conscience. Them no have a clean heart nor a clear conscience. This King Selassie, it never makes sense. You no see a dead man them, dopey man them, and not no with them. The fire fi burn them. Them don't condemn a be a dead man them. Them don't no like me and me don't no like them. Tell them some me nah keep no funny man friend. Tell them some me nah keep no fear mother friend. Then go stoop low me try the raggy road them. Estás escuchando Paladar Negro. Sí, sí, seguimos aquí en el especial Jamaica de Paladar Negro. Estamos acá con el operador Mati dialogando sobre estilos y escuchando de fondo al gran Jackie Mito subiendo que... Hoy suena Jamaica todo el tiempo, ¿eh? Recién, antes de escuchar esta bonita cortina de Jackie Mito, escuchamos al gran Capleton, Who Dem Slew Dem, una de las bestias del dancehall. Creo que junto con Sisla son las cabezas más visibles de lo que fue o lo que es todavía, porque siguen muy vigentes, el dancehall Bobayanti. Bobayanti es una de las vertientes más estrictas dentro de lo que es el rastafarismo. Estos chabones salieron en los 2000, sobre todo a fines del 2000, no, perdón, fines de los 90 y principios del 2000, y rompieron absolutamente todo. Sacaron una seguidilla de discos, Anthony B, también Jackie U, Jamaison, un montón de chabones. En esas épocas del 2000, de fines del 90, principios del 2000, sacaban unos discos que te volvías loquísimo, como por ejemplo, justamente este More Fire, que era el disco de donde salía este tema, este hitazo que escuchamos. Es un hitazo, es tan hitazo que todavía lo sigo pasando. El viernes, es más, lo pasé y la gente sigue ahí como loca porque es dancehall del posta. Fue el viernes que estuve en Casa Elefante, en la fiesta del orgullo. Se mandaron un fiestón las pibas de la casa. Alta, alta fiesta. Estuve compartiendo con DJ Simba en la musicalización. Estuvo Mona ahí visitando gente de ensamble, gente de Sólida Frecuencia. Un saludo a todos ellos que justamente cuando puse este tema se pusieron como locos. Así que un saludo para las pibas de Casa Elefante, para Simba y para todos los amigues que estuvieron ahí. Y seguimos un poquito con este conteo. Vamos a pasar de una figura hiper consagrada como es Capleton a una de las revelaciones de estos últimos años. Es una de mis cantantes preferidas de este momento. Tiene un flow increíble. Este flow le dio el alias de Lyrical Machine. O sea, de Lyrical. Tenés que tener flow para hacerte llamar de Lyrical Machine. Y ella también se hace llamar Queen Cannabis porque es una ferviente activista a favor de la marihuana y la glorifica en temas como este que vamos a escuchar ahora. Ella es Empress Sativa, Oh La La La, de Weed Thin. Nothing. Ooh, la la la, it's a natural high that the UTH bring. Ooh, la la la la la la la la la la la. Ooh, la la la la la la la la la la la. As a steamer, coconut, chalice, scotchy, your sense of mania. Strictly off the eye, you spread and press a tiva. Journey into either way for the reef on a grab. I need a needle to proceed to me, the keeper of the gate. Up in the heavens, every 24/7. We giving reverence, it's an awakening with every breath I take. Shipping on

Sí, eso que escuchamos recién era el gran Alton Ellis, el padrino del rocksteady, justamente con un clásico. Hoy dije que estoy hitera, avisé. Era nada más y nada menos que eso, rocksteady. Y escuchamos de fondo ahora. Subí un toque, Mati. Escuchá esta guitarrita cómo suena, boludo. Mucho groove, mucho todo, todo el groove junto. Fácil. El mejor guitarrista, o si no, uno de los mejores, entre los tres mejores guitarristas de reggae, está este muchacho y está sonando de fondo en este especial Jamaica. Pero ahora vamos a cortar un toquecín y les voy a contar qué viene este finde en la agenda cultural. Hay, no tanto, no encontré tantas cosas, pero cosas muy interesantes y gratis. ¿Y acá qué hay, Mati? ¿Me hace señas? Sabía que mañana había algo, pero empezamos por hoy. Hoy hay un ciclo de jazz que se llama Jazz al Frente. Cada jueves se presentan distintas agrupaciones de jazz desde las 20:30 en Bar de Fondo Cultural Julián Álvarez 1200 Capital, entrada al sobre. Es un lugar muy bonito, se puede ir a comer, tomar algo ahí, así que está ideal para eso, con esta noche hermosa. Mañana, viernes y sábado empieza el festival Antimufa Pugliese, Pugliese, Pugliese, celebrando la diversidad cultural del barrio de Villa Crespo con un homenaje multidisciplinario al gran Don Osvaldo Pugliese, declarado por la cultura popular como el anti-mufa y el santo de la música. Más de 20 actividades en 13 espacios culturales de la ciudad. Un montón, ¿eh? Es muchísimo y gratis, totalmente gratis. Algunos de los espacios, voy a nombrar algunos porque como dije son muchos: Centro Cultural, Osvaldo Pugliese obviamente, Matienzo, Vuela al Pez, El Oceanario, Brandon, La 15, un montón de lugares más. Esto empieza, como dije, mañana desde las 18 y el sábado desde las 16. La programación la pueden encontrar en el Facebook Click Villa Crespo. Click como suena, C-L-I-C, sin la K. Click Villa Crespo, o si no pueden entrar a clickvillacrespo.com/Pugliese. Súper interesante. Qué ganas de vivir, a veces que me dan de vivir en Capital, pero no, después, más que nada por lo cultural, pero después digo, no, mejor me quedo acá en el campo. Hoy, varieté, ¿qué hice? A las 20 horas, varieté acá en el barrio cultural, y mañana Festitrap. Ah, eso sí lo había visto. Y el sábado resuena, uy, qué letra, Mati, por favor, resuena 17, y el domingo La Rumbadera. O sea, un finde con de todo. Mándenme las cosas detalladas. Esto es en el barrio cultural, Doctor Melo 4565, acá al toque de la estación de Remedio Escalada, un lugar muy bonito, con muy buena onda, y también puedes comer, se puede comer hoy, ¿no, Mati? Comida y bebida, así que vénganse. Mañana viernes también tenemos Digital Funk, que es un tributo a Daft Punk. Esto es en Antigua Fábrica Bar, Avenida Mex, 1433 Temperley, a partir de las 21, gratis también. Un montón de cosas gratis, interesantísimo. Lo que pasa es que hay que cargarse la sube con 200 pesos y hacer la gira. Hay una en La Plata que ahora te voy a contar, que está buenísima, el viernes. Otra del viernes es el cuarteto Soul Jazz Legacy, con el baterista, con reconocido baterista Diego Luteral al frente de este proyecto. Hacen un recorrido por alguno de los tantos clásicos del sello de jazz Blue Note. Esto es en Jazz Wire, Posadas 1557 en Capital, a partir de las 21. Y el sábado tenemos el colectivo de artistas afrodescendientes, Ghetto Afrodescendiente, invita al Encuentro de Raíces Afro, que tiene como objetivo visibilizar las expresiones populares afroamericanas y sensibilizar a la comunidad acerca del aporte que las culturas africanas arraigaron en estas tierras. En este festival o encuentro habrá talleres, conferencias, exposiciones de arte, proyecciones audiovisuales, shows musicales y degustaciones gastronómicas tradicionales. Va a haber candombe, samba, reggae, danzas afroperuanas, bullerengue, capoeira, un montón de cosas. Esto es a partir del mediodía en Espacio Cultural del Sur, Avenida Caseros 1750 en Parque Patricios, y también entrada gratis. También el sábado tenemos noches de salsa con Orquesta de Cuajay, haciendo un tributo al sonero mayor Ismael Rivera. zarpado. Musicaliza la amiga, la DJ Candela Viva. Esto es en Vuela al Pez, Avenida Córdoba, 4379, a la medianoche, gratis. Decidido. Me voy a hacer un bolsito, me voy a instalar el fin de semana en Villa Crespo, por ahí, y me quedo todo el fin de. Después tenemos el sábado, esta que decía de La Plata, zarpada. FAI es el Festival Afrobeat Independiente que llega a La Plata con DJ Luche, Telepatina y El Gran Capitán a la medianoche en la biblioteca. Esto es Avenida 7, esquina 48. Y al otro día, te quedás ahí a pernotar en La Plata. Y al otro día, el domingo 1 o primero, está la segunda edición del Festival de Percusión Retumbo, que nuclea a la comunidad tamborera de La Plata y alrededores con la intención de reunir a los amantes de este maravilloso universo y abierto a todo el público. Eso es muy importante para compartir un día lleno de ritmos y bailes con, entre otros grupos que van a estar, Big Mama Laboratorio, Bloco das Pibas, Brujes de Chiclana, que son las pibas que organizan, La Minga Candombe, va a haber talleres de percusión africana, rumba, un montón de cosas, jam de improvisación, feria de luthiers, proyecciones, o sea, un super mega evento. Esto también es entrada libre y gratuita, es en el Galpón de las Artes Meridiano, calle 13 y 71 La Plata. O sea que te vas al Festival de Afrobeat y al otro día te mandas ahí al festival este. Se me hace que el Galpón tiene unas partes también de patiecito, así como para disfrutar el día. También el domingo está Argentina Gospel Choir, que hablé el otro día. Esto va a ser en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner a partir de las 20. Las entradas también son gratis, pero hay que reservarlas. Se puede reservar. Ya están en Sarmiento 151 en Capital, de 12 a 19. Cualquier de esos días y en esos horarios puedes pasar y retirar la entrada. Dos entradas por persona, o si no, directamente la reservas en cck.gov.ar/reservas. Así, ahí buscan Argentina Gospel Choir, que se escribe Choir, y vas a flashear el domingo a full. También el domingo tenemos Salsa Fest de la Huaychafita en Villa del Parque, con un show de Latino Caribe y Son, DJ Liev y DJ Bobby Descontrol, con lo mejor del mambo, bugalú, bolero y salsa, a las 18. Y la dirección también la tenés que buscar en un Facebook. Es la Huaychafita. Es una gran, bonita fiesta que acá se hizo, ¿no, Mati? La Huaychafita está buena, ¿no? También los lunes, y por último, les quiero recordar que todos los lunes está la fiesta Afro Mood. Desde las 18 hay de todo, clases de percusión, clases de danza afro, está DJ Selecta Comandante, va a haber artistas invitados que los van cambiando todos los lunes. Muy bonito para ir y también es gratis. A partir de las 18 hasta las 23 en el JJ Circuito Cultural Jean Jaures 347, todo en Capital. Encontré pocas cosas de zona sur, o sea, pocas cosas que me llamaran la atención, así que si quieren mandarme data. Ya saben que en el Barrio Cultural este fin de semana está, domingo también, ¿no? Domingo, La Rumbadera, Alta Banda del Sur, ATP acá el domingo, unas removidas a partir de ahora, ya en un rato empieza. Así que los invitamos a que vengan y seguimos con este conteo del especial Jamaica. Voy a traer ahora otro de los pesos pesados del reggae music, fue la voz líder del archi mega hiper conocido grupo Inner Circle, que en un momento los llegué a odiar por ser tan populares, pero también él tuvo una exitosa carrera solista donde clavó unos temas. Hay un disco que se los recomiendo que se llama Tenement Yard, que es un discazo, para mí el mejor. Él es Jacob Miller y esto es Dread a Dread. Skip a skip a skip a skip a skip a skip a skip a drip drip drip a drip drip drip drip a drip drip drip a drip drip drip drip a drip. The Babylon they can't keep their feet in this town. When they see the youth are coming up all around. Drip drip dread again, job, dread, dread, dread, dread again. Dread, dread, dread again, job, dread, dread, dread, dread again. I know it offends the Babylon in this time. They try to chase the youth up and down in the town. Dread, dread, dread again, job, dread, dread, dread, dread again. Dread, dread, dread again, job, dread, dread, dread. Trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip should I get chocolate chip skin? Should I get? Old time people, they used to say, what's with you? It's still some you. Chocolate chip, should I get? Chip, chip, should I get? Chip, chip, chip, should I get? Chocolate chip, should I get? Chocolate chip, chip, should I get? Now we know what we all talking about. My people, can't you see the truth has come? So trip, trip, trip, I trip, job, trip, trip, trip, trip, I trip, trip, trip, trip, I trip, job, trip, trip, trip, trip, I trip, trip. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, that people, they used to say, one day they must fall down. Job, trip, trip, trip, I trip, trip, trip, trip, I trip, trip, trip, trip, trip, I trip, job, trip, trip, trip, I trip, job, trip, trip, trip, trip, I trip. Come on, my people. Can't you see? I know what I'm talking about this day. Trip, trip, trip, I trip, job, trip, trip, trip, trip, I trip, oh, trip, trip, trip, I trip, job, trip, trip, trip, trip, I trip, the dread, the dread. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Bueno, bueno, seguimos aquí. ¿Te gustó eso, Mati? Suena, más o menos, no tocaban muy bien los chavales. Les faltaba un poquito, les faltaba precisión. Escuchamos recién nada más y nada menos que a The Scatterlights con justamente el amigo que estábamos escuchando antes, Ernest Ranglin. Eso era Freedom Sounds. Esta es la banda clave del ska jamaiquino, los precursores de un sonido que llegó a Jamaica para acelerar el ritmo, los pies y el corazón de los jóvenes de los 60 y para influenciar a la creación de un montón de estilos que vinieron después. Y es además una de las agrupaciones más longevas. Ellos están activos desde el 64. Obviamente tuvieron muchos cambios de integrantes, pero siguen muy vigentes, siguen tocando por todo el mundo. Vinieron a Argentina un montón de veces. A principios de este año creo que estuvieron de nuevo. Y hay como una pasión ahí recíproca, tanto del público como para la banda, como de la banda para el público. Porque ahí hay algo, una energía interesante. Es tanta la energía que los chabones hicieron un disco, grabaron un disco, Live in Arch, no me acuerdo el nombre, es el 2005, pero es en vivo en Argentina, quedó como esa onda con Scatterlights, hay mucha vibra, esos tipos, es imposible quedarte quieto, me imagino, si están esos tipos tocando. Y vamos a seguir un poco con este conteo. Ahora les traigo Raga Muffin, que tanto nos ha hecho bailar. De hecho, este fin de semana también puse este tema y empezaron todos a mover el culo como locos, como loques, con este dúo que unió fuerzas a principios de la década de los 90, la hermosa época de los 90, y se llenaron de guita con auténticos hitazos como este. Este tema está producido por Sly and Robbie y dejaron para la posteridad ese rhythm que lo usaron, no sé cuántas veces habrá usado ese rhythm. Los ampliaron, lo reversionaron de todo, hasta el hartazgo, y lo deben. Seguramente alguien está haciendo una versión con esta pista de fondo. Estoy hablando de Chaka Demus and Pliers. Esto es Murder She Wrote. I ever tell you about Maxine, you only say I don't know what I know. But murder she wrote, real, real. Murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote. I channel with him, a pretty face and bad character. Then the kind of living can hold Chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Then the kind of living can hold Chaka. Say, girl, you're pretty, your face is pretty, but your character dirty. Girl, you just act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Come now. Have a cozy kind of when she jokes and when she jam. She know about Luke, Jack and every money man. True. Make love with the coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl that Mr. Flyers go pop. And now do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. And if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, na na na, murder she wrote. But you know, stand still, you're not paying me like bill. If you're testing ragamuffin, girl, you're going to get killed. Girl, keep wait, cause you are crembe, crembe. And the lyrics when me talk, if me DJ, girl, come out. Because you're not shock out, and when you hear the ragamuffin, you feel jump and shout, don't touch me gate. You're not paying me what I'm ready, cause great is great, great, you're underrated. Follow me, your pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Follow me, your pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Say, girl, you're pretty, your face ain't pretty, but your character dirty. Girl, you're just a act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Now every middle of the year, this young girl have a passion for the coolie white man, Indian, Mexican, killing it fun. And just the other day, me see her 6 months pregnant. Now she back for sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. About Maxine, your older say I don't know what I know, but murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, na na na, murder she wrote. she looks sexy. All she worship is being vanity. The girl a boss and a brag on she look ready. When she wash her clothes, it dirty. Girl, you not ready. If you can't cook for me, girl, you not ready. If you can't wash me, girl, you not ready. If you know you're pretty, pretty, flummy. You're pretty face and bad character. Then the kind of living can't hold you. Oh, mi nombre es Karen Pastrana y estamos acá en Paladar Negro. And man a done, you know. Spain town on my crew, never down, never lower from my barn, you know. With a royal view, this a royal blue, some commission, you know. Tell promoter them, say my 10 out of 10 when me perform, you know. Yeah, me come from a place where the man, them a shoot and them no baller. Them a turn in a dead, you left in a red pool like a sala. But me handle the need, come and trample the beast, them out of order, ay. On fire, bun man, where I move like y'all on a run down drama. Yeah, me move this street, man, I two just people, not a tassa. Send a text if you ring my phone and me don't to know the caller. Lyrics on point like decimal 5-star general that I wanna. Easy, me easy, cool and me calm. Make it lyric rhythm with this style and pattern. Thing a fish out like rap-a-pa-pam. Make it lyric rhythm with this style and pattern. Thing a fish out. Yo, team shot, yeah, everybody know I like Reebok. Me have the classic soul and the B flat. Me's on another note, we never speak back. Me on a passive door from T dot to in a Spanish tone. Cup of G strap and then my vanish clone. And a peace chat if there's Molly's phone. Keep that me in a savage mode. And when the beat drop, you know I damage no. Read facts whenever stomach bro. Just please stop, we have the body sound. And if we clash, I'm gonna panic no. Till I eat, yeah, these press me's not the G that's a challenge no. Them sneak chat, sneak this, sneak that. The real facts are sad and done. Hey, yeah, throw shit, is a no name. Made a new fire. Never old flame, don't play no way. Though I so safe, but with no lame. Okay, in my own lane, ole, ole. When I go away, them the four real, the four real. With a bold face, if it's stupid, so say. No soul plane, half a role play. Whole fame is so plain, and a sure way. Me a capital G, them a lowercase. But I watch it out easy, our place. Them a for watch it out real with a sour face. Yeah, yeah, see, tell them so amazed. At the capital G, never lowercase. But I watch it out easy. Yeah, so keep now. Them a for watch alone. Some weak heart. Them no for chat alone, like we are. Thing off a shot a roll, but keep calm. I just a track along, what you know. In any style and any pattern, you're not done, you know. Spill, just spill, just spill. That keep them coming, no. I the simplest thing, man, I came to redeem, and them my pawn, you know. Yeah, my right, when my right, them right, where them right, but them still wrong, you know. Man, I care more label, what play for radio, not a genre. Send a text if you ring my phone, I'm a door to know the caller. Some point like decimal 5-star general that I wanna. Easy, me easy, cool on me. Make it lit with him with this style and pattern. Thing I be shot like rap-a-pa-pa-ma. Make it lit with him with this style and pattern. Thing I be shot. Hey, tell some overnight bad man, them is not the one. Some artist copy dude, actor, fan, student, manager, promoter, beatmaker, street shallot. Really fake, real brother. Yo, me no care where them want for be, but don't test me and test my artistry though. Perplex me and get my cross, come on, go and make your loss, I guess monopity. Yeah, DM girl early morning, after two when I tell them lie. So them a killer, but they kill us off on a pillar top, or blowing friend them hype. Can't tell how much time, I hear it through the grapevine, scratch that. Can't tell how much time, you're a girl, tell me what you saying on a late night. I'm royal with the fire, fan of me, then I just see. Tell him he's a G with a message, tell him say a team, never ready, me's never ready, see, me's a scene, not too many. And I done them in no time, while you a give your girlfriend a whole vibes. I pull up on the shorty and make you say, sweet to the, yeah. Not for repeat what you're telling, cause all of me know, girl, till it don't surely. Pardon my flow so heavy, oh, yeah, my go hard, now go home at the top of the road. Fuego, yeah, champ on the throne. Anybody else is a carbon, a clone. A fraud in the zone, yeah, I walk and I talk like boss in the gown when you're walking alone, yeah. Sí, sí, eso que escuchamos recién era Royal Blue Style and Pattern, se llama el tema. Estuve estos últimos días haciendo un research de lo nuevo, los artistas nuevos. Hay muchísimos, obviamente ahora con internet explotan artistas de todos lados, del país que sea. Y bueno, antes hablé de Empresa Antigua, que la conozco hace tiempo, pero quería ver lo último, como lo último, a ver qué onda. Y me encontré con este pibe que llamó poderosamente la atención, porque me pareció uno de los más creativos, porque obviamente el sonido es reggae. Mati, el operador, me preguntaba, ¿esto es reggae? Es reggae, pero como te habrás dado cuenta, mete muchos sonidos nuevos, más modernos, más... No sabría si cómo definirlo, si es dubstep, algo de trap. En algunos temas tiene como una onda medio hip hopera, trapera. Y me pareció muy interesante, muy creativo. Aparte de las letras, lo que pude entender son letras que hablan de algo preciso, como una conciencia de todo. Así que lo recomiendo mucho a Royal Blue. Uno de los, este tema justamente, no sé, hace unos pocos meses, nada, este año. Así que queda ahí el amigo Royal. Y vamos a seguir con un amigo, más que un amigo, un padre para mí, que está sonando de fondo. Segundo que Mati. Estamos hoy acá en Paladar Negro, en la sección Discos de Oro. Quiero hablarles de un disco hecho por uno de mis héroes musicales. Un disco que me marcó, que me hizo entender un montón de cosas, no solo del reggae roots, sino de la historia de los negros en Jamaica. O sea, la historia me hizo entender este tipo de política, de las injusticias que viven los negros, obviamente, en todas partes del mundo, pero sobre todo si son de guetos del tercer mundo, como es Jamaica, me hizo entender un montón, sobre todo a este tipo, que es una de las figuras, para mí, imprescindibles si queremos hablar de Jamaica y de su música. Si querés entender y conocer un poco de reggae, tenés que estudiar la obra de Peter Tosh. En su totalidad, obviamente, de los Wailers de antes, pero hoy vamos a hablar de uno de sus discos solistas. Le quiero traer a mi disco preferido de su carrera solista, que es Equal Rights, quiere decir igualdad de derechos, y estoy hablando, ya lo dije, de nada más y nada menos, me pongo de pie, el gran Pedrito Peter Tosh. Este es el segundo disco solista de Tosh, se editó en el 77 por Columbia Records. Sabemos que Peter siempre fue incendiario en cuanto a su discurso, no usaba demasiadas metáforas ni licencias poéticas. Si lo ponemos a comparar con Marley, obviamente Marley, no hablé de Marley en todo el programa, me parecía algo muy obvio pasar un tema o hablar de Marley, pero es imposible no hablar de Marley si hablamos de Jamaica. Y Marley tuvo una carrera, obviamente es la super mega estrella. Para mí no es el mejor, para mí es mejor Peter Tosh, pero bueno, eso queda a gusto de cada uno. Lo que decía que Marley tenía como esa cosa más poética de usar metáforas o de hablar de cosas igual de políticas, pero de alguna forma más poética. Pero Peter no. Peter iba directo al grano con su mensaje combativo. Ya venía de romper estructuras después de irse de los Wailers y largar su primer disco debut, que fue Legalize It, del 76, que tuvo un recibimiento por un lado negativo, porque en Jamaica fue censurado, pero súper positivo a nivel internacional, en cuanto a críticas y todo el renombre, obviamente, que le dio de ya estar en una super banda como los Wailers y salir a la cancha solo. Pero si Legalize fue un comienzo promisorio, Equal Rights fue el golpe maestro. Es el disco que impulsó a Tosh a la cima del mundo del reggae. Tiene una cantidad de hits impresionantes. Para empezar, el disco larga con Get Up Stand Up, ese tema que es... O sea, no hay una persona en el planeta, creo, que no conozca Get Up Stand Up, que ya venía de ser un hit de los Wailers. La mayoría de la gente lo conoce como canción de Marley, pero no, venía de antes. Y entre los autores estaba justamente Peter Tosh. Acá en este disco Peter hace su propia versión con sus arreglos. Lo curioso es que no solamente Marley y Peter Tosh hicieron una versión, sino que también el otro gran Wailer, Bunny Wailer, lo hizo en su disco Protest. Como que cada uno dijo, yo quiero mostrar mi enfoque de este himno, es un tema que es hiper conocido, que es un llamado a la lucha del pueblo, y cada uno lo hizo, y Peter lo hizo para empezar este disco. Con esa canción rompe el hielo de entrada, instando de una forma Che, bueno, te tiro el hit, la que conocemos todos, pero ahora presté atención a lo que tengo para decir. Él siempre fue considerado el más militante de los Wailers y con este disco terminó de consagrarse como un tipo muy influyente por su mensaje político y por su llegada a las masas también. Ya sea predicando su fe Rastafari en temas como Ya Guide o I Am That I Am, también arengando por la unidad de la diáspora africana. El chabón era muy consciente de su africanismo. En este tema que suena justamente de fondo, subí un toque, Mati. Está justo en el estribo, creo. Este tema es African y dice básicamente: no importa de dónde vengas, si sos negro, sos africano. El chabón hablaba de eso. No importa de qué lugar, ahí lo dice. You're an African. Claro, el tipo tiraba estas. Tiraba protesta también por las violaciones a los derechos humanos del apartheid en Sudáfrica. Temas como estos hicieron que este trabajo sea básicamente un hecho político, además de musical. Obviamente, Pedrito no era ningún boludo y se unió a los varios de los mejores músicos de la isla de esa época, como el mismísimo Bunny Wailer, y sacaron esta joyita hermosa. Tiene otros temas más conocidos que son Don't Pressure Man, que está basado en un tema popular del que salieron clásicos como Sin Armand también, que es un tema que lo hicieron un montón. Yo lo conozco por la gran Nina Simone. Y también está Stepping Razor, que es uno de mis temas favoritos, pero no es de Tosh, es de Joe Hicks, que es conocido por algunos como el padrino del reggae, porque entre otras cosas fue mentor de el gran Robert Nesta y de Pedrito Tosh. Así que el chabón era muy groso y Stepping Razor es alta canción, que ya la pasé, creo, en otro programa. Por todo esto, este discazo de oro, Equal Rights, es uno de los mejores para mí, mejores y influyentes también, discos del reggae roots de la historia. Es un clásico que lo queremos traer hoy a Paladar Negro. Y vamos a cerrar esta sección con uno de los puntos más altos del disco, que es el tema justamente que le da el nombre al disco, es Equal Rights. Podemos escucharlo a Pedro con un mensaje contundente, casi enojado, diciendo: todos claman por la paz, nadie clama por justicia. Yo no quiero paz, necesito igualdad de derechos y justicia. Lo que es del César al César, denme lo que me pertenece. Yo no quiero ninguna paz, necesito igualdad de derechos y justicia. Este es Peter Tosh, Equal Rights. Crying out for justice. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. I don't want no peace. I need equal rights and justice. My cause I don't want no peace. I need equal rights and justice. I need equal rights and justice. I've got to get it. Equal rights and justice. I'm fighting. Nobody knows, but everybody fighting to reach the top. How far is it from the bottom? I don't want no peace. I want equal rights and justice. na na na na na na na na. Eso que escuchamos recién era la señora Marcia Atkin haciendo el clasicazo I'm Still In Love With You del gran Alton Ellis, que bueno, todos lo conocemos, sobre todo las generaciones más de ahora, por el caretón de Jean Paul, pero no, lo cantaba antes gente con mucha más onda. Y ahora vamos a seguir con gente, o sea, sobran palabras para presentar a estos dos muchachos, dos artistas esenciales, dos cerebros increíbles, no solo del reggae, del dub, de la música en general. Ellos son Lee Scratch Perry y Matt Professor. Esto es Mad Men That Wise. Thank you. Them dress up in a black, want to watch them, watch them, watch them a come. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Them a vampire. Them a vampire. Tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Anyone we no like, we no keep them free. Cause we no feel, we no chat to them, cause them a murderer. Them a murderer. Who God bless, say the no man curse. Thank you, Jaja, I don't end up in a hearse. Them a murderer. Then we suck out your blood. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Watch them, watch them, watch them, watch them, watch them a come. Them a murderer. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, budines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 1158 728606 u 1140 609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Radio Reggae Selecta. Lego me han, Lego me han, Lego offer me and Mr. Pop. Lego me han, Lego me han, Lego offer. Hey, para dar negro radio. Un saludo para toda la gente que está escuchando. Yang, yang, yang, yang, yang, yang. Seguimos aquí en Paladar Negro. Escuchamos antes del corte a Barrington Levy, uno de los precursores, digamos, de la primera época del dancehall, el canario, con esa voz tan particular que tiene el chabón, con el clásico Murderer. Y ahora vamos a ir a la sección cine negro. Como en el especial de salsa que hice hace un par de programas atrás de Fania Records, les voy a tirar no una película o un documental, sino varias. Es un breve repaso por alguna de las películas y documentales relacionados con el reggae y obviamente con Jamaica, que es el tema de hoy. Hay muchas, muchas, muchísimas. Está la red, gente, vayan a buscar ahí, pongan reggae, pongan Jamaica, sale un montón. Pero voy a reseñar solamente cuatro. Obviamente no les voy a decir vayan a ver el documental de Bob Marley porque sería una obviedad total. Está en todos lados. Pero estas también se pueden encontrar, son fáciles de encontrar y tal vez, si no sabes tanto de reggae o de la cultura reggae, capaz que no las viste. La primera es The Harder They Come, del 72, que es como la primer gran película referida al reggae. Está dirigida por Perry Hensel. En español le pusieron Caiga Quien Caiga. Andás a ver por qué, porque siempre le ponen cualquier nombre. Está basada en la historia de un criminal jamaiquino que existió en la vida real, muy conocido en la década del 40. El protagonista es un pibe del campo que se llama Iván. Es medio paria el chabón y encima de ser medio paria está presionado todo el tiempo por su vieja para que vaya a buscar un laburo. Entonces el chabón se va del campo y se va a Kingston a buscar trabajo y de pronto se encuentra que para tener éxito como cantante, que es lo que él realmente quería hacer, tiene que pasar por una serie de secuencias lidiando con cosas muy malas que le pasan, productores discográficos inescrupulosos, traficantes de drogas y sobre todo con la policía para, bueno, tratar de lograr su objetivo. La peli fue un auténtico bombazo cuando salió y catapultó a la carrera de su protagonista, que es nada más y nada menos que Jimmy Cliff. Sobre todo también fue un hit por la banda de sonido que introdujo y lanzó el reggae en Estados Unidos de forma masiva, con el tema que le da el nombre a la peli y otros temas más que había de Jimmy Cliff y clásicos también de Desmond Dekker, de Toots and the Maytals, de Melodians, un montón de gente grosa. Si bien no se puede decir que la peli es una locura de guión, es muy facilista, es algo medio floja de guión, es un tesoro sobre todo por lo que sucede a nivel musical durante toda la trama. Por eso se la nombra como una de las pelis que abrieron el camino y su influencia musical perdura hasta hoy en día, muchísimos años después. Unos años después de eso, en el 78, sale otra peli que se convertiría en un clásico que se llama Rockers. Para muchos es la mejor peli de reggae, es mucho más musical para mí que la anterior. Obviamente hay una trama detrás para enganchar a la audiencia, pero otra vez el protagonista principal es el reggae music. La peli está dirigida por Theodorus Bafalocus o algo así, no sé bien, es intrascendente igual esto que les estoy diciendo, pero bueno, aparecen muchas de las grandes figuras de la música jamaiquina de ese momento, una bocha de superestrellas. Les voy a decir algunas porque son muchos. Estaban, agárrate los calzones, Gregory Isaac, Sly and Robbie, Burning Spear, Big Youth, Jacob Miller, que lo escuchamos antes, y Leroy Wallace Horseman, que es el personaje principal. Él en la película es el batero del gueto de Kingston que compra una motocicleta para llevar su distribuidora de discos por todos los sound systems y radios de la isla, y a lo largo de la trama también le pasan secuencias y se va a cruzar con estos otros pibes monstruitos que acabo de nombrar recién, logrando obviamente unos momentos musicales épicos. Al principio la peli estaba pensada para hacer un documental de estos músicos, pero fluyó tanto la personalidad de cada uno y lo que tenían para decir que finalmente terminó convirtiéndose en una peli con un presupuesto muy importante para la época y sobre todo para Jamaica. Se invirtió $500,000 jamaiquinos para hacer esta película. Muestra estas personalidades del reggae en un momento en que la cultura reggae estaba allá arriba, en su apogeo. Obviamente, la banda sonora, otra vez, es lo principal para mí en este caso, es una joya. Hay gemas como, voy a decir algunos temas porque son muchísimos, está We Are Rockers de Inner Circle, Stepping Razor de Peter Tosh, que lo nombré hace un rato, Tenement Yard de Jacob Miller, que también lo nombré hace un ratito, Shadow Dead de Burning Spear, un montón de clásicos del reggae roots, y como dije, es muy musical, tiene unos momentos increíbles de los artistas en vivo y en estudio, una intro espectacular que la estamos escuchando de fondo. Subí un toque, Mati. Así empieza la peli, con esta intro. Además la trama es divertida y es bastante llevadera, por eso la recomiendo, y todo esto que acabo de nombrar la convierte en una auténtica, es una película de culto total. Yéndonos un poco más hacia los 90, tenemos una peli que algunos me van a decir, oh, ¿cómo vas a nombrar esa película? Es una cagada. Es clase B la película, seamos realistas, pero es divertida. Cuando la vi yo un día haciendo zapping, cuando tenía tele todavía, haciendo zapping a la noche, la encontré en ISAT y la verdad es que me entretuvo muchísimo. Se llama Dancehall Queen, es del 97 y está dirigida por Don Letts. Es la típica historia de la Cenicienta, pero en un gueto de Jamaica. La protagonista es Marcia, una chica que es madre soltera y se las rebusca para poder mantener a sus hijos, y en la calle empieza a codearse con gente muy pesada que la llevan a tener muchos problemas. En un momento ella crea una especie de alter ego, una superheroína reluqueada, y le pone Mystery Lady y se mete a competir en un concurso de baile. Y se convierte en toda una celebridad esta Mystery Lady. Con ese disfraz de Dancehall Queen, ella se dispone a combatir a sus enemigos y obviamente ganar el concurso, ¿no? Porque si no, no tendría un fucking sentido la película. Aunque es una peli, como dije antes, es cero presupuesto, es clase Z, es muy, muy entretenida. Hasta llega a ser medio bizarra por partes, pero les prometo que es muy entretenida, hay momentos musicales muy buenos, aparecen un par de estrellas del Dancehall. Al principio, ni bien empieza la película, aparece Vinnie Mann. Y en una parte aparece también Lady So, y obviamente el soundtrack, que es siempre casi lo más importante. Está Chaka Demus and Pliers, que los nombramos antes, Black Uhuru, Bounty Killer y la diosa hermosa, diosa de ébano, Grace Jones. Y por último, me quiero detener un poco en este documental, que este sí lo vi hace muy poco, me rompió la cabeza. Se llama Toots and the Maytals, Reggae Got Soul. Es un documental de la BBC de Londres del 2011. Todo esto que estoy hablando es súper fácil de encontrar, gente. Van a YouTube o lo ponen en el buscador y lo van a encontrar. Si saben inglés, es mucho más fácil, sobre todo porque la mayoría está en patuá y los subtítulos siempre son en inglés. No hay muchas cosas. Por ejemplo, Dancehall Queen, hace tiempo que no la encuentro subtitulada. Está solamente en inglés. Así que si sabes inglés, la vas a entender. Igual no es una super trama como para no entenderla. Pero también, por ejemplo, esta que voy a hablar ahora, sí está subtitulada. Este documental hace referencia a uno de los discos de Toots and the Maytals del 76 y cuenta la historia, obviamente, de uno de los artistas más influyentes de la música jamaiquina, llamado Frederick Toots Heber, conocido por su mítico grupo Toots and the Maytals. Partiendo de la base que Toots fue el que creó la palabra reggae, o el que primero que la impuso, digamos. Se empezó a usar después de un tema del 68 que se llama Do the Reggae. Hay muchísimo para contar, obviamente, de él y de su grupo y de la increíble trayectoria y el legado enorme que dejaron y obviamente siguen dejando. El documental muestra actuaciones en vivo inéditas, entrevistas con colegas y admiradores muy famosos como Eric Clapton, Keith Richards, Jimmy Cliff, Willie Nelson, Marcia Griffiths y obviamente el mismo Toots. Hace un recorrido desde sus comienzos como cantante en su iglesia, pasando por momentos trascendentales a lo largo de sus más, escuchen, 6 décadas de carrera tiene el chabón. Y obviamente todo el reconocimiento, todas las flores que le tiran. Tiene tanto crítico como colegas, como la lista de los éxitos, la industria, todo el mundo, todos amamos a Toots. Así que está buenísimo. Este documental se los recomiendo y, como dije, es muy fácil de encontrar. Y me quedo con algo que dice Chris Blackwell al final, que es el fundador de Island Records. Dice: los Maytals eran diferentes a todo. Sensacionales, crudos y dinámicos. La voz poderosa y conmovedora de Toots se reconoce al instante y parece hablarle visceralmente al oyente. Él es uno de los grandes dones musicales de nuestro tiempo. Sus canciones son al mismo tiempo historias de la vida cotidiana en Jamaica y postales de otro mundo. Entonces vamos a cerrar este cine negro con, obviamente, este grupazo, que también este tema está en la banda de sonido de The Hard Day Come, que es la primera película que nombré. Así que cierra todo, amigos. Está siempre Toots ahí. Esto es Pressure Drop. Pressure drop. drop by you. I say, a pressure drop, oh pressure drop. Oh yeah, pressure gonna drop on you, you, you, you, oh yeah, yeah. Pressure, pressure, pressure, pressure. Aquí en Paladar Negro, mientras escuchamos el gran Elton Ellis de fondo, lo que escuchamos antes era The Gaylets Groovin. Ellas fueron uno de los grupos de mujeres de los 60 que emulaban la fórmula esta de las bandas de chicas de Motown y todo eso, el soul, el rhythm and blues. Copiaban totalmente a lo que estaba pasando en Estados Unidos, como con bandas de Supreme, de Marvel, todas esas minas que hicieron después carrera. Y en este caso pasó lo mismo, porque después de terminar este grupo, la voz principal que escuchaban era Judy Mowat, que fue una cantante, es una cantante muy conocida, con una carrera solista excelente, hizo clásicos como Black Woman y además formó parte de las I3, que eran con Rita Marley y Marcia Griffith, la banda que acompañaba al gran Robert Nesta. Y ahora vamos casi finalizando este conteo de música from Jamaica con otra mujer. Pero esta vez vamos a dar un giro de 180 grados y le vamos a meter dancehall puro y duro para mover el toto en la pista de baile, como dice acá el amigo Maxi, que me acaba de mandar un mensaje, que dice: recién llego y puse la radio, gracias por la data y la buena música, prendiendo fuego la pista. Exactamente, amigo, ahora sí estamos prendiendo fuego la pista con este hitazo que se clavó esta mujer, creo que es el 2014 por ahí. Ella se llama Spice y esto es So Me Like It. Codonga na wine and a bubblan, Batty jado sa jump di sa choblan. Me and a man dos a couple and a cuddle boom. Pan di body head and me we bust it like a bubblan. You know what me pum pum, pan di body me a wine and a boom boom boom boom boom boom pack a boom boom. Have me batty dos a jump and a boom boom boom boom boom. Wine pan di body and a sit down pan di beat. Pum pum so tight so my man now fi cheat. Phone take a picture, yeah, that you fi tweet. Tell them girl them wine, yeah, them careful come. Me a pull it and a catch it on the beat. Me dosa drop it, how me twerk it and a slap it on the ground like me a map it. Oh, me stuck it and a pop it and a wine it and a lap it. Take a picture, you fi snap it, Facebook it, but crap it and... Yes, I saw me like it. Bring your body, come and make me ride it. Ride it like a bike it. Cock up and a sit down and a wine it. Line, me a bust a wine. Four legs together to a we a combine. Tear out me grind, bend me back, broke me spine. Can no girl can do them a wine when me design. You know what me pum pum, pan the body me a wine and a boom boom boom boom boom boom pack a boom boom. Have me body does a jump and a boom boom boom boom boom. Wine pan the body and a sit down pan the beat. Pum pum so tight so my man now fi cheat. Phone take a picture, yeah, that you fit tweet. Tell them girl them wine, yeah, them careful come. Yeah, pull it and I catch it on the beat. Me dosa drop it, how me twerk it and I slap it on the ground like me a map it. Oh, me stuck it and I pop it and I wine it and I lap it. Take a picture, you fit snap it, Facebook it, but crap it and... Yes, I saw me like it. Bring your body, come and make me ride it. Ride it like a bike it. Cock up and I sit down and I wine it. Pani bass line, me a bust a wine. Pani bass line, pani bass line, line, line, line. Shake it all the time. Work, Sinora, work your body line. Work, work, Sinora, work it all the time. This air is a new kind of rhythm, calypso band. Get with him, we play this music together. Come out and dance, I tell you, brother. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Please rock your body. Jump child. In the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Rock your body, I mean so. Left to right in the tempo. In case you get a sensation, jump up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Please child, rock your body. Jump in the line, rock your body in time. Line. Jump in the line, rock your body in time. I want a servant boy to assist me, to bring me grub when I'm hungry. When I leave me out on a Monday, won't come back till next Tuesday evening. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Please rock your body. Jump in the line, rock your body in time. Jump in the line, rock your body in time. Okay. believe you. Okay, I believe you. Okay, I believe you. Okay, I believe you. Okay, I believe you. Somebody help. Escuchamos recién a Lord Flea and his Calypsonians. Shake, shake, señora. Si no me equivoco, este tema suena en La Máscara. O es muy parecido. No la vi, porque es una película que detesto cuando Jim Carrey hace esas caras insoportables. Pero me parece que estaba este tema. Al comienzo del programa hablamos del mento como ritmo principal de la isla en la primera mitad del siglo XX. No podemos dejar pasar por alto al calipso, que si bien no es un género nacido en Jamaica, sino que en Trinidad y Tobago, por la proximidad que tienen estos países, en Jamaica se logró un sonido particular del calipso, bastante distinto al de su lugar de origen, que en Trinidad y Tobago, al ser una colonia de España, estaba más marcado por los sonidos españoles, pero no fue el caso de Jamaica, y salieron grupos muy, muy zarpados. Inclusive, este tema lo versionaron Chubby Checker, Pitbull, hasta Pitbull sacó un tema que lo escuché hace poco, es una cagada importantísima, y también estuvo en esta banda de sonido de La Máscara. Así que Lord Flea fue uno de los exponentes más famosos del mento de calipso y coparon las radios no solo de Jamaica, sino de Estados Unidos. De hecho, muchos de los temas viejos que pasé son de gente de Jamaica, pero están grabados en Estados Unidos. Y vamos terminando, ya casi que nos estamos yendo con este especial de Jamaica de hoy. Vamos a ir a otro clásico. Les dije, hoy es clásicos de Jamaica. Este es Max Romeo, Chase the Devil. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Another race, oh yeah. Him off he drop, him far can run. Him can't stand up to judge a son. Him off he left ya with him gun. Dig off with him bomb. I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. amigos, ahora sí, nos vamos. Eso fue todo, fue la selección de temas. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poquito algo, algo haya quedado. Esto lo voy a repetir igual. Hay una página que se llama Mixclown, mixclown.com/bar-mamafreak. Estoy subiendo todos los programas ahí, así que lo pueden chequear en cuanto lo suba, que va a ser en un mes. No, mentira. En, no sé, 15 días seguramente estará ahí para chequearlo. Les recuerdo que hay retransmisiones también de este programa. La más próxima es el sábado a las 22 desde Córdoba a través de radiolaronda.com.ar y la próxima es los miércoles a las 21 por radioredeselecta.com.ar desde San Luis. Y también estoy rompiendo un poco ahí en Córdoba, en Sintonía Fina, ese programa tan bello que me encanta participar ahí. Esto lo escuchan de lunes a viernes, 18 a 20, por cba24n.com.ar. Y eso ha sido todo por hoy, amigues. Me voy a ir con uno de mis cantantes reggae lovers favoritos, con un tema clave. Estuve como muy indecisa para ver con qué cerraba. Pero bueno, es aleatorio esto, amigues. Lo voy a pasar principalmente por eso, porque de los lovers es de los que más me gustan. Tiene una voz súper particular. Clavó hits muy zarpados y además no lo pasé nunca. Y este tema en especial me parece clave, sobre todo para estos momentos de revoluciones que estamos viviendo, sobre todo acá en Latinoamérica, derechas y revoluciones. Así que nos vamos con él. Este es Dennis Brown. Y el tema se llama Revolution. Hasta la semana que viene, gente.